sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. ¿Cuándo de gira, de gira? Es que a veces viste que vas y voy, y vos venís de gira. Bueno. Pasa que de gira queda como no, de gira. No, pero para, porque... Claro. Suena como que no dormiste y no está bien. No. Yo quedé como plegada a esa idea de no. Claro, es como estás diciendo algo, Juli, recordé. No manches, no escupas mi imagen. No, para nada. No le escupas, por favor, te pido. No, solo salí un domingo y me divertí mucho. Qué es hermoso eso. Sí, es muy lindo. Ya estamos grandes igual para... Igual no, después no amortiguó. No es salida de caravana, que vengo sin dormir, que no sé qué. De hecho, tendría una voz como de ultratumba. Y creo que no la tengo tanto, ¿no? Bajaste dos tonos. Las ojeras, ¿qué onda? No, tampoco. Como no tengo una... Como... Me hubiese quedado remoloneando un poquitito más en parece la una cama. Propaganda de cosméticos donde vos decís, no mi voz, no mis arrugas. Mirá mi pelo. De pronto no nos dimos cuenta y nos fuimos a otro género. Estamos publicitando, mirá mi pelo, por favor, esto. No, esas saliditas que te descolocan sí, y te reconfortan. Sí. Y voy a nombrar a las personas involucradas que fuimos a ver porque, nada, todo. No tengo palabras para expresar lo que eso significa. La alegría al corazón y al alma. Qué hermoso. Recién hablaba con un amigo que se quedó, o sea, como nada, fuimos, salimos, ver, qué sé yo, vive en el conurbano, entonces alojamiento. Y era como la alegría, el alimento al alma en un momento así. Después te quedás toda la semana como tarareando porque era la Mercería y Montarosa la fecha. Montarosa, quien no conoce y quien, o sea, es que no escuchó este programa porque varias veces le hemos nombrado, ha venido 1500 veces a cantar, suena cada tanto, la difunta de Perón, para mencionar uno de sus hits, pero bueno, era Monta Romántico, domingo Monta Romántico. Cantó como varios de sus temas así como medios melosos y de corazón destruido para el momento de bajón del domingo a las 7 de la tarde, si acabaste de romper con una relación, que te pinta el llanto un poquito como para aflojar y liberar. Y después vino La Mercería. El nombre de la banda es La Mercería. Monta tocando en La Mercería. No. Es el nombre de la banda, La Mercería. Búsquenla como lamerce.oc. Covers, todos. Corazón Partido, temas de Luismi a morir, Enganchados, porque además te va metiendo un... Arranca sí. Con uno de Ricky y te va fusionando y te hace como... ¿Viste como te metes en YouTube y tenés... Los Enganchados, bueno. Eso, pero te lo hace en vivo. Claro, como muy noventoso. Y sí, muy noventoso, todo en vivo. Pero temones, ¿eh? Temones que además es como empezás y te los cantás, porque... Lo sabés. Todos te lo sabés. Qué loco eso que no se borran, ¿viste? No, también hablábamos de eso. Qué capacidad, qué estrategia. De esa productora. Qué cosa, que esa productora, por más de que la critiquemos, hay que reconocerle ese mérito de que sacaron un tema en 1991 y estamos en el 2024 y la letra te la sabés toda. Y... Pensás que te olvidaste, pero alguien como, por ejemplo, esta banda, las vuelve a interpretar con desgarro, con, pero ahí, o sea, Juli, que es la que canta, la verdad, sin palabras, o sea, sí, no me pagó, ¿eh? No estoy... Si están escuchando, las estamos esperando acá. sin palabras, ese despliegue, esa pasión que le pone. Además, hay que agregar que el sonido estaba hecho por Malen también. compañera tribal. ¿Ramalen? Sí. Oh. Estábamos, todo era como una gran familia, era un cumpleañito, era una gran familia. Y decís, qué cosa grandiosa, ¿no? Porque... Término de señora, bueno, yo tengo 44 años. Pero qué cosa grandiosa, porque escribieron ese tema allá, a principios de los 90, y te lo sabes todo y lo cantás. Corazón y, partido es uno. Es uno, es un tema, uno de los preferidos de Paula Lorenzo. El corazón partido es uno de los temas preferidos de Alejandro Sanz, de Paula Lorenzo. Pero nada, eso fue como... Y además este plus que tiene ese tipo de noche que libera. Sí, porque venimos como totalmente. Tenés, si tenés aparte, el corazón... Mirá, qué domingo te tocó, ¿no? Si te, claro, claro. Domingo, pero madera. Y nosotros estábamos ahí en una burbuja del amor, cantando temas desgarradores, interpretando todos los temas bien compenetradas, porque además después lo maravilloso de eso, de que, viste que cuando entras en esa lógica, te pase como no, entusiasmamos. Te compenetras. Ya sos Ricky. En un momento sos Ricky Martin. Claro, no solo que le haces los coros a la mercería, sino que después la posibilidad de micrófono. Entonces, te anotabas y cantabas. Y claramente armamos un, improvisamos un coro de 4 o 5 personas y tomamos el micrófono. ¿Qué canción? Eso es importante. Varias cantamos, porque era como tipo la manijeada ahí, yo iba medio como de costado porque me daba vergüenza él, como bueno, además te crees que no desafinás, y pero ahí no importa todo, es para liberar. Entonces medio como de coté, teniendo el micrófono, pero poniéndose la persona que tenía al lado, ¿entendés? Entonces mi voz no se escuchaba. Pero bueno, nada, una maravilla. Y me hiciste dar cuenta de eso, que fue justo en un domingo donde era... No, es que valía todo frente a lo que estaba pasando. Burbuja del amor, claro. Burbuja del amor. Cualquier cosa iba a estar mejor de lo que estaba pasando en la realidad y por cadena nacional. Y ahí es donde, vea, como que la reflexión que se me viene es, porque las canciones son del horror también. En letra y en poesía, es fuerte. Ahora, es como, por eso digo que eso que vos decís, tienen esa cosa que y que nos permitimos liberarnos, de, yo ya sé que esto que estoy cantando no está bueno. Esta letra no está buena, pero entro en esa. Porque ahí, viste, yo creo que ahí es donde se hay una cuestión de liberación, en donde vos decís, esto está diciendo, qué tremendo. Bueno, salgo igual, canto pero igual. Ahí es como, no importa, porque además tenías la pantalla donde tenías la letra, y podías ir leyendo y no sé qué, y hacer esta karaoke posta. Sí, claro, karaoke posta, que va marcando los tiempos. Entonces, como que, fue muy gracioso porque no le coordinábamos, era como tipo... Como que te marca la sílaba. Se marcaba y era como, che, chicas, pará, frenemos, estamos un destiempo acá, que, pero bueno, no importaba, todo vale. En ese momento todo vale. Y te permite eso, o sea, sabés que estás cantando cositas que después decís, bueno, si esto lo llevo al ámbito privado, a mi realidad, como, no. Esto me lo cuenta una amiga, no. No, ahí es donde te pones la manito así, como al costadito, el dedo, señalando la parte, como apoyándote en el costadito de la frente, como en la parte de la sien, el costadito de la ceja, como marcando el dedito de, diciéndole a tu amiga, ojo. Como, acá tipo, ¿de qué forma le digo que esto es muy tóxico? Entonces, como, sería eso, ¿no? Pero en ese momento todo lo vale. Claro, un momento como carnavalesco. Cantás con pasión, te comes el personaje. ¿Había escenario? ¿Subiste el escenario? Ahí armado, viste, en Brandon que tenés el escenario, está ahí armado, las sillas, y el público, las personas, están todas la misma, entonces sube alguien y es como el apoyo, la contención, todo lo que se necesita en este momento, ¿es liberación, eso? Sacar la angustia, expresarse, poder manifestarle el sentimiento. El protagonismo absoluto un rato, escuchame. La contención, la gente que te escucha, que te arenga, que te hace los coros, que se ríe, que se desgarra con vos. Es todo. todo lo que se necesita en un momento así. Un recital, fue como un reci, hermosa. ¿Sabías que iba a migrar así? ¿O claro. ibas a ver a Monta y es como, bueno, no, vamos a ver a Monta, la pasamos bomba? No. ¿O ya sabías de esta vuelta que iba a tener la noche? Ya sabía de esta vuelta, porque había tenido la posibilidad de vivenciar esa banda en un momento. Es una banda que está fresquita, ¿eh? Acaba de nacer prácticamente. Ya la había visto previamente. Va a la lista de las personas a las que tenemos que llamar. Viene primero la del encuentro de alfajores que se va a hacer en octubre y ahora anotamos también. Mira, para el cumple de Charco sería genial que vengan. Uy, ya estamos adelantando que se estamos viene. No sé. Bueno, sí, ya sí, lo venimos ya anunciando. Ya quedó. Ya lo venimos ya anunciando desde hace un montón de tiempo. Te levanta todo. Entonces, eso, yo ya había tenido la experiencia previa de haberlas visto y fue como, no, son lo más de lo más. Y cuando vi que tocaba Pai, que tocaba Montarosa, como que le dije, amiga, qué fechaza. Y me dijo, vení. Sí, claro, Dios está conmigo, no trabajo, voy a ir. Todo está armado para que haya. Entonces, ya sabía que me iba a encontrar con esa posibilidad. Me superó las expectativas. Sí, había sido con ropa acorde a un nivel de protagonismo tal como para estar expuesta. Tenía puesto una camisita que tranquilamente podría ir de... Con las manos en el mentón, así como... Ajá. Sí, tenía. Tenía el atuendo que tranquilamente podría ir como cantante melódica. Bueno, ojalá que te hayan recordado como para poder escribirles de... ¿Te acordás que estuve...? Sí, porque las conozco, Juli. Ah, listo. ¡Ah! Más fácil todo. Al menos a la que canta la conozco. Entonces, sí. Sí, encaramos por ahí. Sí, ya está. Sí, aguanten los covers de Ricky Martin, Luis Miguel. Aguante cualquier cosa que te haga sacar la angustia. Cualquier cosa. Con un mambo recopado. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 16 de septiembre con musiquita noventosa, podemos decir. Esta mañana vamos a estar visitando las aulas de los secundarios de la ciudad de Buenos Aires para darle visibilidad al reclamo que se está llevando adelante en rechazo a la reforma educativa que pretenden instalar desde esta gestión derechista de Jorge Macri. Y después vamos a seguir cantando porque nos visitan compas de la banda El Desvío. Así que quédate encendido con nosotros hasta las 11 de la mañana acá en Charco de Arena. Todo está a tono. El ritmo lo llevo yo, dice la Chiva Gantiva. Venimos a disfrutar, que no fue pa' tanto, aquí no es paso pa' camorra. Nana y Puca, aquí nos vamos pa' la rumba. Chirri lanza trago el chingue, sopa fila, que piscinas ponen a chirriar después de la corea. Un churria chirreteando todo lo que va tocando, cheleando, chachareando, levantando con chichigua, las chicas en chicles comiendo mango biche. Los puñeteros se fueron, se armó la guachapita, el guachimán echando paso en palagos, el perechao con la música engomao, se desprenden del asiento, esta energía los tiene vacilado. En la juega en Caleta pa' que no vea. Nos bajamos de la burra. El lugar está hasta las tetas. Ya no hay... tiempo pa' descanso, una gasimba y seguir descargando. Vamos a llenarnos de vitamina para darnos cuenta que tenemos buena energía. Pa' que se mueva, no falta la lembera, porque se queda fuera pulgando hierba. Las curupas empiezan a tocar, se arma el cocorro y empezamos a reventar. Y los vecinos comienzan a llegar, y las botellas se empiezan a tomar, y las chicharras empiezan a callar. Ritmo de la chiva cantiva. Todo lo que querés saber se llama Charco de Arena, un territorio posible. A 48 años de la noche de los lápices, hoy lunes 16 de septiembre, se realizará una marcha por un nuevo aniversario de la noche de los lápices. La Unión de Estudiantes Secundarios convoca a las 14 horas en la Plaza Olazábal, ubicada en la intersección de 7 y 38 de la ciudad de La Plata. También habrá convocatorias en otras provincias. Este año la consigna propuesta es: por la patria que soñaron, cárcel común a los genocidas, escuelas dignas a los pibes. El 16 de septiembre de 1976, la dictadura cívico-militar, a través de agentes de la policía de la provincia de Buenos Aires, secuestró a 10 jóvenes militantes en la capital bonaerense que reclamaban por el boleto estudiantil. Seis de ellas permanecen desaparecidas: Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, María Clara Ciocchini, Horacio Húngaro, Daniel Racero y Claudio de Hacha. En tanto, Gustavo Calotti, Emilce Moller, Patricia Miranda y Pablo Díaz son los únicos sobrevivientes de este hecho. Ayer por la tarde, en Valentín Alsina, la asamblea autoconvocada de Lanús Resiste y la campaña por la expropiación de la comisaría tercera convocaron a marchar desde las 18 horas desde la Plaza Constitución en Valentín Alsina. No olvidamos que, entre tantos otros, en la comisaría tercera de Alsina estuvieron detenidos los sobrevivientes de tales secuestros, afirmaron en una radio abierta. Les vamos a compartir las palabras pronunciadas precisamente ayer frente a la comisaría tercera en Lanús. En la página de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, la comisaría tercera posee una particular reseña. En esta dependencia policial, antes de la última dictadura cívico-militar y con mayor intensidad desde el 24 de marzo del 76, las Fuerzas Armadas y de Seguridad mantuvieron secuestradas a personas perseguidas por su militancia político y social. Fecha de señalización 6 de diciembre de 2012. Tomamos el ejemplo y las palabras de las madres y decimos: queremos toda la verdad, toda la memoria y toda la justicia. Invitamos a acompañar el reclamo por un espacio de memoria en Lanús. Compañeras detenidas desaparecidas, ¡presentes! 30.000 compañeros detenidas desaparecidas, ¡presentes! 30.000 compañeros detenidas desaparecidas, ¡presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria. ¡Siempre! Jujuy comienza el séptimo juicio por delitos de lesa humanidad. A partir de hoy, 16 de septiembre, el ex comisario mayor de la Policía Provincial, Gerardo Cardoso, será juzgado por la desaparición forzada de Juan Ángel Robles, ocurrida en julio de 1977. La primera audiencia se desarrollará a partir de las 8:30 de la mañana en el Tribunal Oral Federal, situado en Senador Pérez 187 de San Salvador de Jujuy. La única víctima de esta causa es Juan Ángel Robles, quien estaba casado con María Mercedes Rivero y era padre de Liliana y Juan Ángel. Fue detenido por primera vez en las instalaciones de los tribunales de la provincia de Jujuy el 27 de abril de 1976 y llevado al comando radioeléctrico de la central de policía. Luego fue alojado en el penal de Gorriti, desde donde es liberado el 24 de enero de 1977. El 11 de junio de ese año fue detenido ilegalmente en un puesto de control policial de la localidad de El Quemado, en el departamento de San Pedro, y trasladado a San Salvador de Jujuy con destino a la comisaría primera de esa capital. Posteriormente fue llevado al penal del barrio Gorriti, donde estuvo hasta el 12 de julio de 1977, día en que supuestamente saldría en libertad. Su familia lo esperaba afuera del penal, pero jamás salió. Desde ese entonces no se supo más nada de él. La comunidad educativa se declara en estado de alerta y movilización. Con 57 votos a favor, 10 en contra y una abstención, el proyecto fue sancionado en ley. La nueva legislación declara la emergencia presupuestaria del sistema universitario y exige al Ejecutivo actualizar los sueldos en función de la inflación acumulada desde diciembre del 2023, que asciende al 144%. Además, establece que los recursos destinados al funcionamiento de las universidades sean ajustados bimestralmente. Ante la crisis, desde la Universidad de Buenos Aires alertaron sobre la difícil situación que enfrentan los docentes, quienes, debido a los bajos salarios, se ven obligados a abandonar sus puestos de trabajo. Valeria Levy, vicerrectora de la Facultad de Ciencias Exactas, expresó: "Es imposible sostener el sistema universitario con estos niveles salariales tan bajos. Estamos perdiendo docentes a diario". Desde las organizaciones sindicales y agrupaciones estudiantiles ya alertaron que ante un veto presidencial movilizarán como el pasado 23 de abril. Una concentración masiva contra el gobierno, la cual desbordó el protocolo antipiquete por la multitud que no se limitó solo a Buenos Aires, sino que tuvo réplicas en todo el país. Ofrecen recompensa para quien tenga información del asesino de Camilo Caupolicán Escobar. El 10 de enero del 2019, Camilo Caupolicán Escobar fue asesinado en el barrio porteño de Caballito por un hombre que se identificó como policía. Tras casi 5 años de encubrimientos, negligencias judiciales y un video que no logra aún identificar y dar con el paradero del asesino, el Ministerio de Seguridad ofrece una recompensa de 4 millones por información que permita capturarlo. Camilo, un joven de 23 años, acudió a una vivienda en la calle Neuquén al 1200 para comprar flores de marihuana. En el lugar se encontró con un supuesto comprador que se presentó como policía. Se dijo llamar Martín, mostrando una placa de identificación y un arma 9 milímetros, exigiendo que todos se tiraran al suelo. Momentos después, tras una discusión, el asesino disparó en el pecho de Camilo y escapó, dejando al joven sin vida. Desde entonces, la causa ha estado plagada de irregularidades. El juzgado número 50, a cargo del juez Carlos Bruñar, quien se declaró incompetente, pero continuó con la causa hasta que fue separado del caso, no logró identificar ni capturar al asesino, a pesar de las descripciones detalladas de varios testigos y del análisis de cámaras de seguridad de la zona. Ahora el Ministerio de Seguridad de la Nación, por pedido de la Fiscalía Nacional en lo criminal y correccional número 59, a cargo de Laura Bellocchi, ofrece recompensa. La imagen del presunto homicida fue captada por una cámara, pero sigue sin dar pistas concluyentes sobre su identidad. 30 minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 16 de septiembre.

para dialogar un poco más en profundidad y conocer de fondo qué es esto que se trae entre manos la gestión de Jorge Macri, le vamos a dar la bienvenida a Charco de Arena a Andrea Román, con quien ya hablamos este año porque es compañera de Juan Spinetto, uno de los detenidos en aquella represión feroz en contra de la ley Bases. Y en esta oportunidad la entrevistamos como delegada también de la escuela número 6 del Distrito Escolar 5. Hola, André, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por llamarme y por escuchar lo que está pasando en las escuelas secundarias, que nos parece importante que se discuta un poco más, ¿no? Creo que está pasando un poco desapercibido para la mayoría de los medios. Sí, tal cual. De hecho, también va un poco de la mano de la metodología que tiene esta gestión, porque el ministerio informa de todo esto que vienen deseando instalar a partir de un correo electrónico que llega a docentes y también, bueno, obviamente a las escuelas, con algo como, bueno, se viene esto y van a haber escuelas piloto, ¿no? Como que no hubo ningún tipo de diálogo previo, ni hablemos de la construcción de consensos, ¿no? Fue como, bueno, llega un correo electrónico y ahora que acátenlo. Totalmente. No, además es una... O sea, nos mandaron efectivamente por correo electrónico un PDF, como siempre, donde hay una propuesta de aprender, que es una reforma que se va a realizar durante el año 24, digamos, al año 27. La reforma, digamos, lo que propone es tomar ejemplos. O sea, yo no sé si pudieron leerlo, pero empieza acá con un montón de estadísticas de cuáles son los problemas que tiene la escuela secundaria, como si los problemas de la escuela secundaria fueran números nada más, y no estuviéramos hablando de algo más complejo, que es obligatorio desde hace pocos años. En realidad tenemos menos de 20 años de obligatoriedad en la escuela secundaria, y efectivamente hay muchas cosas que hay que repensarnos, recuperarnos, ir... Y además necesitamos en realidad un cambio, ¿no? Yo no lo voy a negar eso, pero un cambio que sea colectivo, digamos, de pensar la escuela secundaria con las necesidades que tienen los estudiantes, que tienen las familias, porque muchas escuelas son las familias las que no terminan de comprender esta situación de que hay una obligatoriedad en la escuela secundaria. Porque nosotros, los padres, los que tenemos edad de ser padres de estudiantes de la secundaria, no fuimos a una escuela obligatoria. No nos dijeron que teníamos que ir al secundario, lo elegimos. Entonces entiendo que también es para toda una sociedad, es complejo repensarnos ahí. Y sobre eso pararnos en que tampoco puede ser la misma secundaria que hace 20 años, cuando no era obligatoria, que tenía otros objetivos incluso. Desde ahí para adelante, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en sus versiones anteriores, el PRO, digamos, con la Reta, el PRO con Macri, ya han intentado hacer una reforma que se llamó la Nueva Escuela Secundaria. Una reforma que yo quiero aclarar una cosa. Todavía no terminó de tener una... A ver, en mi escuela, por ejemplo, llegó al segundo año del secundario. O sea, empezó en primero, pasó a segundo, se supondría que tendríamos que avanzar y cercenaron esa reforma para poner otra nueva, a lo cual no tenemos ningún tipo de evaluación de la gran reforma anterior, que por supuesto no sirvió para nada, yo te lo digo desde ya, ¿eh? A lo sumo volver locos a los docentes, cambiarle los horarios, reorganizar sus horas, e incluso, como bien se dijo en mi escuela, si no te sirven tus nuevos horarios, renuncia. Entonces, digamos, desde esa situación nos cae esta nueva reforma, inconsulta absolutamente con la comunidad educativa, a, digamos, a llevarse adelante en pocos meses, porque en septiembre empezamos a discutir eso y en teoría en febrero deberíamos avanzar. En mi escuela, que fue, como es, bendecida con ser piloto, como dijo la supervisora, la idea es cambiar completamente la escuela de primero a quinto año el año que viene. Sin ningún tipo de escalón, sin ningún tipo de... Y te digo una cosa, sin ningún tipo de respuestas. Porque cuando uno pregunta efectivamente cómo quieren llevar adelante esta reforma, que es bastante vaga en los papeles, dice que eso está discutiéndose, que ahora lo pensemos, que fijémonos, que hagan propuestas y después yo veo si les respondo o no las propuestas que me hacen. Y sin ninguna claridad nos quieren cambiar toda la escuela en febrero. Eso te iba a consultar. ¿Qué van a pasar con las orientadas? Eso. Preguntaron los estudiantes. Ajá. No sé, fue la respuesta. Eso ustedes quieren que aceptemos una propuesta, o sea, una reforma que no tiene respuestas concretas. Es que lo que llega por correo electrónico es como muy, muy escueto, genera un montón de preguntas, más que la seguridad de decir, de pensar que podría haber algo positivo, por decirlo así, en la reforma. Es muy vaga y hubo encuentros después de que se reciben esos correos electrónicos en el ministerio y es esto, ¿no? La sensación de que te volvés con más preguntas, de que no hay respuesta, de que no tenés dónde hacer pie en esta reforma, de que después tenés un montón de familias, ¿no? De pibis dentro de las aulas que van a quedar sumamente como descolocados, desconcertados, ¿no? Porque frente a una trayectoria te digo educativa, una cosa, sí. Por lo que nos comentó la supervisora que vino a la escuela y nos comentó, digamos, esto nada está firmado, nada está escrito, ¿no? Lo que nos comentó en voz alta es que ellos van a una escuela, digamos, con un formato nuevo que requiere de más autonomía de los estudiantes. Por ejemplo, más parecido a la universidad, ¿no? Uno se anota en materias, puede recursar las materias, pero no repetiría de año porque, digamos, puede recursar todas las materias incluso. Uh-huh. Ahora, puede organizar mejor sus horarios, nos decía, como un formato universitario. Nuestros estudiantes de 13 años, yo lastimosamente tengo que decirlo, no están a la altura, me parece, de muchos de nuestros estudiantes para poder pensar sus propios trayectos, para poder anotarse en las materias, y no sabríamos muy bien cómo la escuela podría darles ese apoyo tan... O sea, es aprender el oficio de ser estudiantes es difícil, digo, no es algo que se enseña de la noche a la mañana, se va adquiriendo con los años... Uno va aprendiendo qué le conviene, qué no le conviene. Cómo estudiar es todo un desafío. Creo que hoy los estudiantes de primer año, digamos, tienen un formato de escuela secundaria donde hay una grupalidad que los lleva y los sostiene a transitar la escuela secundaria. Y es una de las cosas más firmes que tienen los estudiantes. Quitarles eso me parece que es... para mí es terrible, digamos. Yo no lo imagino, no me entra... digamos, en el cuerpo, pensar a chicos de 13 años que, como recursar una materia, van a tener otro grupo en esta materia y en la otra materia van a estar con otro grupo, y no poder armar grupalidades, que ya cuesta en esta sociedad moderna, pero y pospandémica, porque si hay algo que todavía tenemos en los resabios de la pandemia, lo que ha sido para los estudiantes no poder generar vínculos con sus pares, y eso lo hemos notado. Entonces, en este nuevo formato tan de... como me dijeron, como Harvard, ¿no? Pero Harvard, uno, digamos, como la Universidad de Derecho de Harvard, me decían, está pensado así. Claro, pero después de una escolarización de cuántos años, de cuánta formación, de 3 años preuniversitarios, digamos, me parece que es un poco perverso rebolearles esto por la cabeza a estudiantes de 13 años que vienen de una primaria... Que con su formato, digo, yo no quiero criticar a la primaria para nada, al contrario, me parece que sirve como un escalón y una escolaridad de 7 años en Capital que te prepara después para tener diferentes materias. Y acá volvemos al otro gran punto que nos dijeron, que es, bueno, vamos a primarizar los espacios curriculares, ¿no? Porque serían ciencias sociales y ciencias naturales. Preguntamos de nuevo por las especificidades, digo, en ciencias sociales en la secundaria, no es ciencias sociales, es en la primaria. Tenemos historia, tenemos geografía, tenemos filosofía, digamos, porque que está metida dentro de las ciencias sociales, aunque es bastante complejo eso, tenemos formación ética y ciudadana, porque la idea es ir a la especificidad de las ciencias, que los chicos profundicen un poco. En este caso nos dirían que se sacan y que van a trabajar con talleres y laboratorios, o sea, formatos de clases. Ya el docente no elegiría cómo quiere hacer su clase, sino que ya el formato está prediseñado. y desde ese formato nosotros vamos a trabajar en algo más grande. Yo soy profesora de química, te imaginarás que tengo entre como una angustia y una angustia porque, digamos, yo estudié química porque creo que es importante profundizar en esa ciencia. Me gusta la divulgación en ciencias, creo que es importante que todos los estudiantes, o sea, obligatoriamente, tengan cierta especificidad en las ciencias naturales y en la química en particular. Creo que aportamos algo, estudié muchos años eso, y ahora que me digan que mi materia no es fundamental, puede ser optativa, ¿no? O por ahí lo mejor sería que yo trabajara sobre un proyecto, por ejemplo, la contaminación del riachuelo, y ahí meta los contenidos. Digo, pero yo no podría meter todos los contenidos que doy en un año de físico-química, por ejemplo, en un proyecto que hoy en día es parte de mi materia. Es parte de mi materia, no es toda mi materia. Así que, bueno, además la frustración de sentir cómo denostan, digamos, nuestra formación, nuestros aportes, nuestro trabajo en sí mismo. Tu trabajo no vale, tus estudios no valen. Y de ahora en adelante vamos a ver cómo te acomodamos para que no pierdas tus horas de trabajo, ¿eh? Porque la idea no es echar a todos. Vamos a tratar, y lo dijo la supervisora en mi escuela, vamos a tratar que queden todos. Eso significa que hay gente que puede quedar afuera. Estamos hablando de una reforma que arranca diciendo quizás no todos sigan con trabajo después de esta reforma. Sí, pienso en lo caótico, ¿no? Desde este lugar y este discurso de autonomía, esto que planteás de una persona de 13 años que está en pleno cambio, se queda sin ningún tipo de base, ni de contención, ni de compañía para empezar a aprender esto de poder diferenciar, porque es básicamente eso, de diferenciar sus gustos, sus intereses, qué sí, qué no, como se lo ubica en un lugar de una persona adulta con esas decisiones, como si hubiese tenido ya una experiencia y una trayectoria de vida donde solo tiene 13 años. Y cómo también esto desdibuja la parte, digamos, de poder incorporar cierta rutina, más allá que después de grande no quieras continuar en una cosa alienada, rutinaria, pero te da esa estructura y esa base que te permite después poder esto, diferenciar, seleccionar, elegir que sí, por dónde ir, por dónde no ir, por dónde profundizar en el aprendizaje, por dónde están tus intereses, dónde querés adquirir mayor conocimiento, pero que claramente a los 13 años necesitas una guía, un acompañamiento y una estructura para poder hacerlo. Por supuesto, y hoy mismo en la escuela secundaria, con todas las críticas que podemos hacerle, realmente también hay que pensar, por eso insisto, en repensar la escuela secundaria, que no es una tarea fácil, porque hoy en día incluso hay orientaciones. De hecho, los estudiantes pueden elegir materias. Por ejemplo, en mi escuela, en la sede del 5, en tercer año pueden elegir una orientación de arte o una orientación de deportes. Vos me vas a decir, bueno, no elige exactamente esta materia o esta otra. No, pero sí una orientación donde van a tener más materias de una o más materias de otra. Cuando yo fui al secundario hace muchos años atrás, teníamos también este tipo de orientaciones, un bachiller con orientación en, y uno elegía un trayecto, un tramo, donde sabía que iba a encontrarse con más materias de uno o más materias de otra. Incluso hoy en día las escuelas técnicas, con su especificidad, que espero que entiendan que esto también, o sea, la idea histórica es que pierdan también especificidades de la escuela secundaria, con un relato mentiroso de que va a ser más fácil si se pierde especificidad. Si no hay talleres en la técnica, va a ser más fácil aprobar. Si no hay materias como química, va a ser más fácil terminar en secundario. Cuando efectivamente las estadísticas lo que muestran son otras cosas. El problema no es terminar o no terminar el secundario, en qué condiciones está terminando el secundario. Sí. Y el gobierno tiene razón en algo. Dice, el gobierno, a mí me preocupa matemática y lengua, que son básicas. Y yo le digo que tiene razón en eso. A mí también me preocupa más matemática y lengua, porque una de las razones por las cuales en tercer año tan difícil es empezar a tomar físico-química es que tenemos problemas previos con la lectura. Es que tenemos problemas previos con la matemática y el razonamiento matemático. Hay una razón por la cual química se da recién en tercero, cuarto o quinto. que es que el nivel de abstracción que requiere un estudiante para poder entender algunos modelos matemáticos o modelos, digamos, el modelo atómico, por qué no decirlo, requiere de cierta capacidad de abstracción. Entonces es necesario no ponerla en... O sea, es mejor a los 15 años que a los 12. Y eso nosotros lo defendemos, lo pensamos. Digo, no es todo... Yo creo que este gobierno no entiende que no es todo de casualidad, que hay cosas que están pensadas. Por ahí le falta pensar más, sí. Por ahí nos falta mejorar cosas completamente. Tenemos un problema con la formación, la tenemos. Ahora, ¿en qué sentido ayudaría perder, digamos, especificidades? Queremos cambiar la cantidad de horas de sociales, que de matemática y lengua ya tiene más cantidad de horas. Ahora, quizás lo que no queremos ver es cuánto nos sale empezar a pensar una escuela donde los estudiantes puedan comer antes de sentarse en lengua o matemáticas. Porque el problema que tenemos hoy en la escuela, más grande, es este. Nos traen unos sanguchitos pequeñitos y el chico se muere de hambre. Sí, o no alcanzan las viandas. En la primaria se nota los chicos llorando porque tienen hambre. En media los chicos, obviamente, se la bancan más, vamos a decirlo, son más grandes. Sí, pero se duermen, no se largan a llorar, pero uno lo ve. Yo sabes que estaba pensando mientras te escuchaba que para llegar esto, ¿no? A poder estar atente en una clase de fisicoquímica, alguien que se levantó a las 7 de la mañana, se tomó el bondi para ir al cole y no desayunó, se duerme, porque lo vemos en las aulas, se quedan dormides. Pero por supuesto, estudiantes que además no se pueden concentrar. Después tenemos un debate, digo, más profundo, más complejo también con el tema de cómo logramos que los estudiantes se concentren en la escuela cuando la escuela no parece tener sentido para ellos. ¿Y por qué no le estamos dando ese sentido? ¿Cómo logramos que se entienda que formarse sirve de algo en una sociedad donde parece que todo el día lo único que se escucha es que cuanto más bruto y más soezos, mejor te va? Entonces, digo, nos tenemos que repensar como sociedad para repensar también la escuela secundaria como formación obligatoria. ¿Cuál es el objetivo? ¿Sirve de algo estudiar? Yo siempre le digo a los chicos, en mi experiencia, lo digo un poco en chiste, pero también porque es real, lo bueno de estudiar es que uno trabaja de lo que quiere. Vas a poder elegir, no sé si vas a ser rico, no vas a ser plata, honestamente, por lo menos yo me dediqué a la docencia, se imaginarán que se me matan de risa los pibes y me dicen, ¿por qué te dedicas a esto? ¿Por qué te gusta ser pobre? Me dicen. Y yo digo, bueno, pero pude elegir lo que quiero, de lo que quiero trabajar. Y creo que eso es algo que te da hoy en día la educación, per se de que efectivamente no les voy a mentir, no es que van a ser multimillonarios por ir a la universidad, es real. Digamos, veamos lo que pasa con los investigadores, con los docentes. Nosotros, los docentes, sabemos, nuestro sueldo es el mismo que el que puede tener alguien que se dedique a ser gerente de ventas o incluso la hora de un cajero en un supermercado o una cajera en un supermercado. Y sí, bueno, pero yo hago algo que me gusta. O eso queremos decirnos nosotros, porque la verdad es que cada vez está más difícil ir a la escuela y sentir el maltrato cotidiano, ¿no? Sí. Pero bueno, ese debate es importante tenerlo en las aulas también para poder darle sentido al estudio. ¿Por qué es importante que leas en una sociedad donde el TikTok te responde en teoría? Donde yo, mi pelea, imagínate como profesora de química, mi pelea cotidiana es, ¿y dónde sacaste eso? En un TikTok lo vi, profe. Tengo ganas de llorar cuando me responden esas cosas, ¿no? Sí, o la inteligencia artificial, el chat, viste que ahora tienen directamente el chat con inteligencia artificial en el WhatsApp. No, sí, totalmente. Y ni siquiera soy una negada a trabajar con eso, para nada. Pero precisamente veamos de dónde vienen las fuentes, si no todo es lo mismo. Tal cual. No importa lo que es una mentira, no importa lo que es una verdad, no importa lo que está comprobado, no importa lo... Digo, la evidencia científica, que es lo que nosotros defendemos desde las aulas, digamos, por lo menos es lo que nos toca a nosotros, a los profes de lengua les toca otra tarea, a los de matemática otra, pero digo, a los profes de ciencias, tanto ciencias sociales como ciencias naturales, tenemos que defender la evidencia científica como una forma democrática de entender el mundo, donde no vale más su palabra porque tiene más TikToks, o no vale más su palabra porque tiene más dinero. Es una democratización la ciencia para nosotros, por eso la defendemos en las aulas. Eso no implica que no sean necesarios otros campos del conocimiento, por supuesto que lo son. No, es que tal cual, e insisto, no pasa por ahí la discusión. Entendemos la preocupación. Tal cual. André, ¿cómo se vienen organizando? Porque realmente, digamos, fue una avanzada brutal sin construcción colectiva, ¿no? En torno a, bueno, cómo se va a implementar, de qué va. Hubo un montón de... Desde comunidades educativas completas con el aval de las familias, centros de estudiantes, distintos grupos de profes que por escuelas también están haciendo circular cartas. ¿Cómo vienen generando toda la resistencia frente a toda esta avanzada brutal, ¿no? Porque es esto, es como, bueno, tiramos este correo, manéjenlo, fíjense, todo muy volado. Sin un asidero, te digo más, ¿no? Está siendo extorsivo directamente. Sí, tal cual. Está siendo la palabra es extorsivo. ¿Por qué? Las escuelas piloto, por ejemplo, por suerte, creo que fue unánime, todas las comunidades educativas o la mayoría rechazaron la reforma Aprender. Todos opinamos que no es la reforma que necesitamos, que no responde a las necesidades y que si quieren darnos un año para discutir una reforma, porque estas cosas no se, o sea, digo, requieren de un montón de debate y requiere de pensar un montón de cosas, no es que es al tuntún. Y si el gobierno de la ciudad tiene los cráneos, como dicen ellos, para repensar el secundario, que bueno, nos demos este año de debate, por ejemplo, el año que viene, el 2025, para debatir, que vengan a las escuelas, nos escuchen, veamos cómo resolver. Eso es por un lado. Pero además, después de rechazar el plan Aprender, por ejemplo, viene la supervisora a la escuela y nos dice sencillamente esto: si ustedes aceptan ser piloto, van a tener alguna incidencia en cómo aplicar esta reforma. Si ustedes no quieren ser piloto, el año que viene nosotros vamos a ponerla a la fuerza en su escuela y no tenemos por qué, o sea, por ejemplo, la amenaza es no van a haber miramientos con los cargos docentes. En cambio, si lo hacen ahora como piloto, por ahí ustedes pueden ver cómo hacen para que no quede nadie afuera. Cuando lo haga yo el año que viene no va a ser así. Entonces, aceptá ser piloto, te guste o no te guste esta reforma, porque te voy a dar algún beneficio. Esa es la extorsión. Por supuesto, eso generó bastante tensiones en las comunidades educativas. Debo admitir que en mi escuela misma, la conducción opina que esto es potencialmente bueno, que si ellos pueden opinar cómo implementarlo y trabajar sobre eso, y por cierto están trabajando a destajo porque tienen un mes o quizás un poquito más, ahora hay más dudas con eso, para ver cómo implementar esto de una forma que no sea tan agresiva para la comunidad educativa. ¿Qué decirte? No, es repudiable. Entendemos perfectamente la desesperación de la amenaza, pero con la mayoría de la docencia, por ahora, con un sector grande de la docencia, venimos explicando esto. Bajo amenaza no se puede trabajar. No se puede implementar una reforma porque nos amenazan y nos extorsionan. Y la verdad es que el debate de ser o no ser piloto está ahí. No porque estemos de acuerdo con el plan Aprender, ¿eh? No, tal cual. El problema es en qué condiciones ellos nos dicen que nos lo van a implementar igual. Y también habla un poco, porque por ejemplo nuestro sindicato, yo soy delegada de UTE, pero lastimosamente mi sindicato, la conducción, ¿qué dijo? No hagan nada. No hagan nada. De hecho, te quería preguntar eso, ¿cómo venían construyendo las resistencias? Porque desde los distintos sindicatos tampoco hubo una respuesta activa, rápida, fue más bien la comunidad educativa desde centros de estudiantes, grupalidades de profes, incluso familias que salieron a repudiar a partir de la circulación de notas, cartas y distintos tipos de instrumentos, el repudio colectivo en torno a esta reforma educativa. Y sé que hoy a las 6 de la tarde en Acoite y Rivadavia va a haber un semaforazo organizado por los coles de la zona para darle visibilidad y romper este silenciamiento que tienen instalado. Totalmente. Primero, efectivamente eso. Lastimosamente debemos admitir que la mayoría de los sindicatos nos mandan mensajes diciendo, bueno, nos reunimos con el gobierno y logramos negociar tal o cual cosa. El tema de la virtualidad, que al principio, de hecho, el primer documento dice 30% de virtualidad, que es insostenible. Te imaginarás que si no tenemos, tenemos solo un sanguchito, no tenemos computadora, no, no funciona el internet. O sea, es, de, sí. O sea, a mí me causa un poco de tristeza barra ya creo que cinismo, ¿no? Con que te revolean esto diciendo, pero en Francia funciona muy bien esto, en Austria, vamos a tomar el ejemplo austríaco. ¿Cuánta plata le ponen la educación en Francia y en Austria? ¿Cuántos miles de euros, millones de euros maneja la educación austríaca? ¿Cómo son las escuelas? ¿Vieron eso? Se llama comedor. Acá no existe, ¿no? Ah, perdón, discúlpenme, me confundí de escuela. Escuela. Entonces, en este marco, digamos, para entender qué tan profundo y violento es, obviamente las comunidades educativas nos sentimos desamparados. Es, la palabra es desamparadas. Por suerte, en ese desamparo que por ahí muchas... no, o sea, nos sentimos de parte de los sindicatos, como decíamos recién, empezamos a encontrarnos entre nosotros, qué sé yo, armando un grupo de WhatsApp entre las escuelas piloto para ir contándonos, nos pasamos material, nos vamos informando, empezamos a sacar declaraciones. Nosotros, por ejemplo, en nuestra escuela incluso tenemos un mandato que venimos preguntándole a los todos los docentes de la escuela, queremos hablar con los 120 que son, con cada uno para preguntarles si queremos o no ser pilotos, sí o no. Pero que respondan todos, ¿no? Es que tal es titular importa, tal es suplente no importa porque te vas a quedar sin trabajo. Porque yo entiendo que incluso se están armando estas castas de parte del gobierno. Los titulares van a elegir, los suplentes, bueno, jodete. Digo, y estamos hablando de una escuela media que empezó a titularizar a sus docentes hace pocos años. Nosotros durante 15 años no tuvimos titularizaciones. Estamos tratando de empezar a titularizar dentro de los dos años, después de 15 años sin acceso al trabajo estable. Sí. Y ahora nos revolean esto, que bueno, los interinos y los suplentes, la idea es eliminarlos, que van a desaparecer estos. Y no tengo nada firmado además, ¿entendés? No puedo asegurar mi puesto de trabajo porque no lo veo. Y ahí yo creo que las familias y los estudiantes nos miraron y dijeron, chicos, les abrazo y salgamos juntos. Lo del cacerolazo de hoy parece necesario. Sí. Necesitamos esa empatía en estos tiempos tan violentos, honestamente. Sí, y de hecho el miércoles el sindicato ADEMIS convoca a un paro de media para hacer una concentración, para empezar a visibilizar esto, porque la realidad es que fue todo tan rápido y las primeras, por ejemplo, nosotros nos enteramos hace dos semanas, una, en realidad menos de dos semanas, que íbamos a ser piloto. Y en estas dos semanas, primero, también queríamos ir escuchando, porque uno lo mira como diciendo, bueno, te doy un poco, un tiempo para que me expliques qué querés antes de darte mi respuesta. Más allá de que en estas condiciones de desconocimiento y sin nada firmado, y yo voy a decirte que no, no voy a construir una reforma sobre las palabras de un gobierno que lo único que ha hecho es tratarnos mal, digamos. Nos ha dicho de todo. Nos ha dicho, no sé, que no estudiamos, que no estamos capacitados, que somos la culpa de la situación. Van a las escuelas, los chicos muertos de hambre, los chicos que están pensando en cómo hacer dinero porque, de hecho, el tema de las apuestas, es que también el gobierno lo dijo. Señores, pregúntenle a estos chicos por qué están apostando. Hay un sector que te va a responder que es porque quiere ayudar a su familia, porque ve cómo su familia ya no cena. Entonces, veamos la fotografía entera, por favor. Sí, y, y yo sé que estoy siendo muy repetitiva con eso, pero porque es, en realidad, hoy en día, lo que más se nota en las escuelas. Las necesidades, digamos, económicas de las familias, se ven en las escuelas. Hay hambre en las escuelas. Eso, tal cual. ¿Viste? Y como eso que hay parece una frase que se va a resolver imitando cuáles son las materias que se usan en Austria. Yo no sé qué decirte, pero es una falta de respeto constante. Sí, por eso la organización es importante. Las comunidades educativas también tenemos que dar un gran debate porque nuestra construcción política, sindical política, donde nosotros podemos hacernos fuertes para hacernos sentir, también nos desampara. Uh-huh. Y nos sentimos desprotegidos y tenemos que armar lazos por abajo y lo estamos haciendo. Yo sé que esto que está pasando ahora también son los lazos por abajo, de que ustedes se enteren, nos den un poco de voz, nos acompañen, que visibilicen lo que vamos a hacer hoy a las 6 de la tarde. La verdad que yo me siento muy contenida con esa con esta ayuda, de que nos vamos hablando por abajo, más allá de que los grandes medios, de que los grandes sindicatos, los grandes gobiernos, que parecen que nos aplastan, y muchos compañeros lo sienten. Tengo compañeros y compañeras en la escuela que a veces me miran y me dicen, estoy cansada de luchar, no sé, ya está, me quiero entregar, Andrea. Y yo por supuesto que los entiendo. Les entiendo porque también nos pasa que nos desmoralizamos cuando sentimos que nos aplastan de todos lados. Pero bueno, ahí es donde viene el abrazo contenedor, la familia que te llama y te dice, yo también voy, donde nos llaman ustedes y nos ayudan. Y por favor, creo que en estos tiempos de muchísima violencia, yo digo desde el gobierno nacional, pero el gobierno de la ciudad también, la violencia que vivimos todos los días, necesitamos un poco de empatía entre nosotros, estos abrazos y esta solidaridad nos van a sostener para poder seguir luchando, para no entregarnos a estos gobiernos que lo único que quieran es destruir la educación pública, pasar todo lo que pueden a privado, volver a dar el debate de que no debería ser obligatorio el secundario, vuelve ese debate, por Dios, que es la única forma, la obligatoriedad de garantizar ese derecho. Están hablando de que la educación es un servicio, la educación es un derecho, desde la 1420. ¿Cómo vamos a perder esa gran ley que tuvimos, que es dar un derecho a todos y todas los niños y niñas de este país? Que es que vayan a la escuela y no vayan a trabajar una fábrica. ¿Qué es lo que dice este gobierno? Por Dios, yo no puedo creer que volvamos a esa estructura de pensamiento de 1900, efectivamente, donde había que organizarse para que los niños y las niñas no vayan a trabajar 8 horas. Por eso la lucha y la organización sabemos que sirve, estar esto que decías, ¿no? Abrazades, sirve, transforma. Y te agradecemos muchísimo la charla, la profundidad de los debates, y quedamos a disposición porque esto es como la puerta de entrada, ¿no? A una discusión que se nos viene en los próximos meses. Sí, así por que favor. Eso, seguir abrazades, juntes, y bueno, nos encontraremos hoy a las 6 de la tarde en Acoite y Rivadavia, en este semaforazo para repudiar el avance de la reforma educativa y seguir diciéndole que no a esta idea de servicio esencial, ¿no? Que nuestra educación es un derecho y que lo tenemos conquistado hace años. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a vos, André. Un abrazo. Nos vemos. Pasaba Andrea Román, ella integrante de delegades de la escuela número 6 del Distrito Escolar 5, charlando y profundizando en torno a lo que pretende instalar la gestión de Jorge Macri en las aulas del secundario de la ciudad de Buenos Aires. Charco. De arena. ¿Qué quieres? ¿Tener razón o un colectivo? ¿Quieres tener razón o un colectivo? ¿Qué es lo que querés? La tribu, 35 años. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! Inicio de espacio publicitario. Todo lo que me decís, a lo mejor, tiene algún efecto en mí, tu corazón. Vino para enamorarme, vino para enamorarme. Jucuárez y Paz Carrara presentan Costanera. Me devora un frenesí, hace calor, tiro una moneda al aire, tiro una moneda al aire. Nueva canción. No sé para qué me fui, tenés razón, no sé qué van a decir, es un garrón. Tengo un muerto en la bañera, tengo un muerto en la bañera. Tengo ganas de decir algo mejor. Juárez. Para perseguir esta ilusión. Paz Carrara. Que la llevo de bandera. Que la llevo de bandera. Costanera. ¿Dónde están? ¿Dónde están las flores de la primavera? ¿Dónde están? ¿Dónde van los puentes de la costanera? Disponible en todas las plataformas digitales. Es Pelo Music Impronta. Hace

El 13 de febrero del 2020, Diego Barreto, de 25 años, cayó desde el balcón de su departamento en Resistencia, quedando en estado de shock. Tres policías que pasaban por el lugar pensaron que Diego estaba bajo los efectos de estupefacientes y procedieron a reducirlo. El joven, sin ofrecer resistencia claramente, fue inmovilizado y esposado boca abajo, mientras que el oficial Gastón Delfino presionó su espalda con su rodilla. La autopsia reveló que Diego murió por asfixia mecánica debido a la compresión de su cuello. El caso de Diego Barreto fue comparado con el de George Floyd, el afroamericano asesinado por la policía de Minneapolis en Estados Unidos. El abogado querellante por parte del Comité para la Prevención de la Tortura de Chaco, Roberto Sotelo, explicó que en un primer momento el caso estuvo caratulado como suicidio, pero luego pidieron recaratularlo porque entendían que se trataba de una muerte en custodia. Luego de varios años de investigación, esta causa se elevó a juicio mediante la modalidad de juicio por jurado. El ex oficial ayudante Gastón Delfino recibió una pena de 3 años y 2 meses de cumplimiento efectivo. Cipreva denunció en el Congreso un plan sistemático de silenciamiento. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires, Cipreva, denunció ante la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados los ataques del gobierno y de sus fuerzas de seguridad contra periodistas que cubren movilizaciones. El secretario general del gremio, Agustín Lechi, aseguró que desde el 20 de diciembre pasado, cuando comenzaron las primeras manifestaciones en contra de la política que lleva adelante el gobierno de Javier Milei, los y las trabajadoras de prensa fueron víctimas de represión policial. También sufrieron los ataques de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones del 27 de diciembre contra el DNU 7023, del 31 de enero y 1 de febrero en contra de la ley Ómnibus, donde más de 40 trabajadores de prensa fueron agredidos con gases lacrimógenos, balas de gomas, con palos por parte de las fuerzas represivas. Lo mismo sucedió en las marchas para repudiar la aprobación de la ley Bases y en las jornadas que protagonizaron organizaciones de jubilados y jubiladas en contra del veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria. Nos vamos a Córdoba. En Sierras Chicas se confirma el riesgo de que pueda colapsar la colectora cloacal. La Fundación para la Defensa del Ambiente, bajo la representación de Susana Rocha, Raúl Montenegro y el patrocinio legal del abogado Juan Smith, presentó una denuncia contra el gobierno de la provincia de Córdoba en la Fiscalía Correccional 4 a cargo de Jorgelina Gutiérrez por la colocación de un conducto cloacal sobre el arroyo Isquitipe de Río Ceballos en las Sierras Chicas. Sostienen que ante la posible rotura del conducto, el arroyo quedaría contaminado, amenazando la salud de las personas que entren en contacto con el agua. Los denunciantes recordaron que el proyecto original, aprobado por la provincia, se hacía fuera del cauce y sin amenazar el río. Para bajar los costos, violaron la ley y cambiaron los lugares de construcción del conducto, sostuvo Susana Rocha. Por otra parte, el abogado Juan Smith indicó que la ampliación de la denuncia penal fue presentada ante lo ostensible de los hechos que están acecando a la vista de todos. No hace falta ser un experto para advertir que esta obra no debió pasar por ahí. Aclaró además que se pone en conocimiento al señor fiscal de instrucción que lleva adelante la investigación penal preparatoria, acontecimientos que se habían descrito en la denuncia previamente y que con el paso del tiempo se van patentizando y que intentamos que esta situación no se agrave. Los denunciantes sostuvieron que una rotura del conducto cloacal de Sierras Chicas no solamente contaminaría el río, no solo podría hacer que fracasen las temporadas turísticas, sino que también amenazaría a la salud de las personas que entran en contacto con el agua cargada de contaminantes microbiológicos y químicos. Visitan dos hoteles del Complejo de Turismo Social de Chapadmalal. La cartera de Turismo, Ambiente y Deportes, que conduce Daniel Scioli, dio comienzo al plan de privatización del complejo turístico de Chapadmalal al convocar a licitación pública para otorgar concesiones en las unidades 2 y 7, cuya apertura de oferta se efectuará el 20 de septiembre a las 11 de la mañana. Junto al del Embalse, en Córdoba, está el conglomerado turístico inaugurado durante la presidencia de Juan Domingo Perón y declarado Monumento Histórico Nacional en 2013 por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se desprenderá de 2 de las 9 unidades que lo integran. El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Gatopodis, informó que en marzo había advertido sobre los hoteles de Chapadmalal que el gobierno nacional frenó las obras para hacer negocios. La despreciable decisión de Daniel Scioli de priorizar un negocio privado por sobre el carácter social para el que este complejo fue creado por la Fundación Eva Perón representa todo lo contrario de lo que estoy convencido. Deben ser los valores del peronismo en esta nueva etapa de la Argentina, señaló. 55 minutos pasan de las 10 de la mañana, 19.9 dice el servicio meteorológico hace una hora. Capaz hace un poquito más de calor en la ciudad de Buenos Aires, que se espera una máxima de 23 grados. Nuestros delfines están azules brillantes y para más información puedes visitar fmlatribu.com/noticias. Pero para información de la realidad y la fantasía, te contamos que mañana martes habrá un eclipse lunar. Las que saben sostienen que será un periodo de purga. Las curanderas abren agendas en horarios nocturnos para atender a les empachades de ternura. ¡Charco de arena! Solentina hace seguridad. Esa seguridad del amor tan insegura como todas. Empezar algo sin poder definir. Estoy con vos, mañana vemos. Traspasar las formas humanas, las formas de consumir y poseer. Sentir el abrazo que en la ausencia tuya aún me puede suspender. Hay miserias que son formas de miedo. Conoce el pecador su planteo y culpa a la sociedad, la situación coyuntural, a la maldad, a la manera de hablar. Quiero establecer criterios de actuación, temas de conversación para salvarme de vos. Mirar para atrás, evadir la opción de que no está. Si me encuentro despidiendo el duelo, días de tu vida. Quiero a la noche, vi muy cerca de tu amor. Son las o'clock, se decía, ¿te acordás? O'clock. O'clock, 11 en punto. Volvemos a repetir que sigan las redes sociales de Desvío Banda, ¿no? Sí, banda porque, de pibix. Eso, banda de pibix que está comenzando y necesitan ahí como, y queremos también acompañarles, porque después cuando llenen estadios, van, empezaron tocando en charco. Ay, el ego, el ego. Obvio que sí. Nosotras, Vani, ya estamos en hora. Vamos a juntar el mate y las cositas que tenemos dando vuelta. Y nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana. Ahora sigue Hernán Petris con La Montaña.